Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El camino de la felicidad es posible para quien sigue a Jesús de Nazaret. Muchas veces vemos a personas que se deciden a continuar con el legado del Maestro y logran transitar un proceso de paz y alegría extraordinario. Él señaló los pasos bien precisos. Se tratan de las diferentes bienaventuranzas que aparentemente tienen una visión pesimista para el mundo, pero para el creyente son una motivación a tener una actitud de confianza en Dios, pase lo que pase. Además, esa esperanza puesta en el Señor lleva a tener un desprendimiento de todo lo que se vive en este mundo. De allí que se invita a la mansedumbre, la paz, no buscar la aprobación de los demás como medios para no depositar en lo contingente la confianza. Somos frágiles, todos tendemos a dejarnos llevar por los rumbos que nos marcan los grupos de turno, con las costumbres de la sociedad. Actualmente existe una ondulación hacia lo fácil y rápido. Es deleitable dejarse llevar por todo lo que causa complacencia a los sentidos y resulta arduo aceptar cualquier renuncia a ellos para hacer prevalecer la parte superior de nuestra humanidad. De allí que vengan disgustos cuando no salen los planes según la mentalidad que tenemos. Como hijos de este tiempo, es inevitable que vivamos esos sentimientos iniciales, pero después tenemos que hacer carne el Evangelio, sometiendo nuestra naturaleza frágil a los impulsos del Espíritu Santo que da vida. Él nos lleva al fiel cumplimiento de la misión que recibimos en este mundo, encaminando hacia la patria sin ocaso. A medida que vamos encarnando los criterios cristianos, podremos ir experimentando el gozo de las realidades espirituales. Todos fuimos hechos para la verdad, el bien, el amor verdaderos. Cuando nos confundimos con la imitación de esos valores, según nos presenta la sociedad de consumo, no encontramos la felicidad verdadera. De allí que muchas veces se producen estados anímicos desagradables. Hace falta una determinación para querer hacer carne las bienaventuranzas con el mismo espíritu de Jesús, quien en su corta vida terrena las asumió y por eso fue plenamente acertado. Él las enseñó porque fuimos creados para la felicidad. Nos mostró el camino. Ahora compete a cada uno de nosotros seguir las pautas del Maestro con libertad interior hasta vivir acá, en este mundo, el cielo en la tierra. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.